Soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Sin meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Lo siento si alguna vez rompí corazones, pero antes que calzonazo están mis cojones. Si un día me voy, no digas que te abandoné, solo me fui para evitar situaciones. Cualquier hombre o mujer puede tener un día malo, hacer las cosas bien difíciles en un mundo avaro. Las oportunidades han volado, las relaciones entre las personas han cambiado. Es momento de vivir el presente sin mirar atrás, viendo lo mejor con lo que Dios te dio. Si estás solo no te debes preocupar, porque pronto encontrarás a alguien en el camino. Llegó el estilo extra lento, brillo. Todas las nenas quieren tangarse mis calzoncillos. La gente que me quiere me anima a continuar, porque saben que llegar a hacer esto no es sencillo. Meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Sin meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Lo siento si crees que no estuve a la altura, pero lo tengo claro sin ninguna duda. ¿Qué culpa tengo yo de todos tus marrones? Desde hace tiempo ya me la suda. No soy nadie pa' meterme donde no me llaman. No quiero que me salpique la mierda que aclamas. Seguro que cuando te vea te andas por las ramas. Me ahorraré perder el tiempo con tu mala gana. Se acabó el rencor que pasó a la indiferencia. Por mi parte a las palabras de tu voz continuaré mi camino yo solo, con la esperanza de encontrar a alguien mejor. Tengo estilo de sobraquillo. Todas las nenas se la flipan con mi flequillo. La gente que me quiere me da su calor, porque saben que esta vida tiene un largo camino. Sin meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen que no sirve. Me mantuve en mi posición firme. No pienso perder el tiempo antes de irme. Sin meterme en problemas soy más libre. No hice caso a los que dicen